Charlamos con Lucas Villalón, quien es el coordinador de enfermería de la provincia de Río Negro. Hombre joven, nuevo, entró en la gestión de Arabella Carreras. Bueno, charlamos un poquito sobre el acto que se llevó adelante y al final le preguntamos obviamente sobre la cuestión del personal de salud. Lo escuchamos, si te parece, Walter. A ver. Hola, muy buenos días. Sí, estuvimos acompañando al Hospital Sati, que en la Plaza del Fundador, como todos los años, conmemora el 21 de noviembre el Día Nacional de Enfermería, y este año ha sido un año especial para todos, y especialmente para los enfermeros que se pusieron al frente de la primera línea de atención. La verdad que no ha sido difícil para nadie, para cada uno, y sobre todo para los enfermeros. Entonces, este año, además de celebrar, es un poquito un llamado a la reflexión también hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior de nuestra profesión y también hacia al resto de la comunidad. Nos decía que estamos atravesando un momento difícil en cuanto a la pandemia, en cuanto al esfuerzo que tiene que poner el personal de salud, específicamente los enfermeros también. Bueno, ¿cómo lo evalúan desde la provincia el accionar que ha llevado adelante este sector hospitalario? La verdad que la gente de enfermería muy muy orgulloso de pertenecer a este colectivo y de cada uno de mis colegas y mis compañeros que se ha puesto en campaña, sobre todo en la capacitación. No ha sido muy difícil porque tuvimos que evaluar nuevos métodos, formas de capacitaciones virtuales, exponiéndonos algo nuevo que no realmente no conocíamos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La incertidumbre, los miedos y tratar de, a veces, tener miedo de contagiarse, de llevar eso a la familia. La verdad que cada uno de los equipos de los hospitales ha organizado muy bien, hemos trabajado en conjunto. Cuando pudimos y nos dejaba, nos hacíamos presentar el lugar para apoyar las capacitaciones que en cada lugar se venían dando. Y también desde el Ministerio se colaboraba con estas capacitaciones, ¿no? Y sobre todo con mucha presencia de virtualidad, porque y aprendimos de eso. Y fue la manera de también de poder conectarnos. Y después ya cuando fue avanzando la pandemia, estuvimos acercando un poquito más a los hospitales, hacernos presentes y inclusive trabajar junto a ellos. Nada más que eso. Lucas, en el contexto de pandemia hay un reclamo salarial también del personal de salud que viene llevando adelante y le quiero preguntar si se evalúa, si usted como coordinador tiene alguna injerencia en esas charlas que se han venido frustrando entre el gobierno provincial y el personal autoconvocado. No, uno siempre escucha a su personal y a su colega. En este momento no soy yo quien tenga que dar algún tipo de explicación, pero por el momento en la semana se había planificado una reunión entre la gobernadora y el personal hospitalario. No voy a hablar más de eso, ¿no? Sí, son cuestiones entre los autoconvocados que el coordinador percibe el malestar del personal de enfermería. Más allá de la pandemia, más allá del cansancio que pueda tener el personal por estas cuestiones salariales. El personal es sumamente colaborativo y firme en lo que cree y sobre todo está abocado al cuidado, y es algo que jamás va a abandonar, que es parte de su esencia.